En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles especial, miércoles de fútbol, miércoles de partido importante, miércoles 21 de abril de 2021. Te saludamos, como siempre, desde la Radio del Deporte, desde Teleelch, Radio Marca, la única emisora de Elche que sigue creciendo según el último estudio general de medios. Gracias a los 3.000 nuevos oyentes que se suman a los que ya nos escucháis por nuestra app, web, televisión y diferentes plataformas digitales. Teleelch en Radio Marca sigue siendo la primera referencia local de información y también de información deportiva. Una final por la supervivencia en Primera División. Eso es lo que se juega en Elche y Valladolid esta noche a las 9 en el Martínez Valero. Miden sus fuerzas en busca de una victoria que les permita salir del descenso. Esta noche a partir de las 9 arranca la Superliga por la salvación para Elche y Valladolid. Como si de una final se tratase, así afrontan el Elche de Fran Escriba y el Valladolid de Sergio González el partidazo de esta noche. Un encuentro que desde luego entiende Fran Escriba que va a ser un partido muy igualado. Respecto al partido, lo importante que es mañana, con independencia de quien juegue, evidentemente yo creo que ellos van a venir como estamos nosotros, sabiendo que es un partido muy importante, con un equipo que además es un equipo muy honesto. En ese sentido creo que tenemos parecido, equipo que se lo deja todo, equipo que es muy, muy honesto, muy disciplinado. Creo que es un equipo, un buen equipo, y que nos va a generar muchas cosas porque tiene gente muy interesante. Pero ya digo, con independencia de cómo ellos lo planteen, que tenemos claro que también lo van a plantear dándole muchísima importancia, lo importante al final en el fútbol siempre es cómo estés tú. Si nosotros rendimos al nivel que hemos rendido, sobre todo en los partidos de casa, porque es cierto que fuera hemos hecho muy buenos partidos, pero alguno, como el último, nos ha decepcionado. Si rendimos al nivel que hemos rendido en casa, nosotros tenemos muchas opciones, pero evidentemente veo un partido muy igualado y muy difícil. Recordamos que el Elche empieza esta serie de partidos consecutivos en el Martínez Valero esta noche a las 9, el sábado a las 2 recibe al Levante y el sábado siguiente, 1 de mayo, ni más ni menos que al Atlético de Madrid a las 4 y cuarto de la tarde. Tres partidos en el estadio de los 5 que va a disputar en estas 7 finales. El técnico del Valladolid, Sergio González, tiene muy claro que Escribá en Pamplona estuvo muy pendiente de este partido. Bueno, no sé, sería meterme en la cabeza de Escribá, ¿no? Yo estoy convencido que él intentó sacar en Pamplona el equipo que creyó más oportuno para poder conseguir la victoria, pero está claro que de reojo nos estaba mirando a nosotros. Es una evidencia, ¿no? Porque al final Gonzalo Verdú, que es un futbolista habitual en ellos, no fue de la partida. Bueno, pero al final eso es cosa de él y de Fran Escribá, ¿no? Al que yo le tengo un gran respeto. Es más, en la época en la que yo estuve entrado en el Español, él estaba en el Elche y cuando te preguntan qué había sido mejor dinero de la temporada, dije que había sido Fran Escribá. No tengo una buena relación con él y pienso que hace las cosas muy bien. Pero ya digo que yo sería meterme una cabeza que no me toca, ¿no? O sea, Fran Escribá habrá hecho lo que habrá hecho. Nosotros tenemos que intentar hacer nuestro partido, entender que el Elche va a poner el mejor equipo que pueda poner contra nosotros. Lo hemos comentado durante la temporada los chicos, ¿no? Nosotros somos un poco el termómetro al que se miden los equipos de abajo para realmente por qué voy a pelear, ¿no? Si por el objetivo de salvarnos. Entonces el Valladolid es como ese referente para poder ellos apretarnos más todavía, y nuestro partido siempre lo focalizan como ese partido en rojo, como ese partido en mayúsculas, ¿no? Tenemos que convivir con ello, pelearlo, entenderlo así, y nosotros vamos a pelear contra el mejor Elche seguro. Ojalá que peleen contra el mejor Elche, que tiene la principal duda, Escribano la tiene, el resto sí, de quién será el portero titular hoy. Si mantendrá a Paulo Gachaniga o volverá Edgar Badía. Lo que parece evidente es que volverán Barragán al lateral derecho, Fidel y Tete Morente a las bandas y, por supuesto, Gonzalo Verdú en la parte de atrás. Ahora repasamos posibles onces, luego en la recta final nos hablará más a fondo del Valladolid nuestro compañero José Antonio González en la previa de este partido, hablando del rival, un rival el Valladolid que con un partido menos, el que tiene que disputar el próximo miércoles frente al Atleti de Bilbao, tiene 27 puntos, es decir, abre la zona de descenso, pero con los mismos puntos que Huesca y Alavés, que son los que están en permanencia. El Valladolid tiene un punto más que el Elche, que es penúltimo, con 26 a 1 de la permanencia. El que gane hoy tiene todas las papeletas para salir de puestos de descenso. Además, también hoy juega el Alavés, que recibe al Villarreal. Partidos de esta noche, además, Levante-Sevilla, Osasuna-Valencia, Betis-Athletic, ninguno de ellos influye en la parte de abajo, pero sí ese Alavés-Villarreal, a la misma hora que el Elche-Valladolid. Mientras que una hora después jugará el Cádiz contra el Real Madrid y ya mañana jueves, muy pendientes estaremos del Atlético de Madrid-Huesca en el Metropolitano, Granada-Eibar en el Nuevo Los Cármenes, serán los partidos junto con el Barça-Getafe en el que estaremos pendientes porque son rivales directos del Elche Club de Fútbol. Recuerdo, esta tarde a las 8:30, todo el equipo de Marcador, con José Antonio González, Adrián Egea, Abel Viudes, nuestro comentarista, el exjugador del Elche, Paco García, y un servidor. Os contaremos retransmisión en directo de ese partidazo Elche-Valladolid desde las 8:30 aquí en Teleelche en Radio Marca, en la televisión en Teleelche, en la web, en la app, en todos los canales posibles para hacerte llegar Apple Music, TuneIn Radio, iVoox. La retransmisión de ese partido que hoy por hoy sin duda es el más importante hasta el momento de la temporada. Cuando te tomas el café de la mañana, vives tu ciudad. Cuando descubres otro mercado, vives tu ciudad. Cuando encuentras un nuevo rincón, vives tu ciudad. Dicen que eres lo que vives. Estrena tu Seat Arona con lo último en equipamiento por 14.700 euros y sé tu ciudad. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Las grandes marcas se reúnen en Grupo A+. Grupo A+, expertos ilicitanos en aire acondicionado y energía solar, y Haier, fabricante número uno mundial de electrodomésticos, se han unido para refrescarnos el verano. Sé previsor y no lo dejes para el último momento. Grupo A+ tiene los mejores precios en la nueva generación de equipos de aire acondicionado Haier. Mejoran la calidad del aire, súper silenciosos, con calificación energética A++ y módulo Wi-Fi de regalo. Entra en Grupo A+ Plus para ver los ofertones disponibles y pagar en cómodas cuotas. Grupo A Plus, frente al Martínez Valero. Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco. Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Elche en Punta, más de 30 años ya en esta sintonía, con este espacio, con este programa deportivo, durante más de 3 décadas, desde 1990, y seguimos creciendo gracias a los 6.000 nuevos oyentes que tenemos solamente a través del 101.4, que se unen a los miles de oyentes que ya tenemos a través de televisión, de Teleelch, de nuestra app gratuita Teleelch, de nuestra web, y desde los distintos dispositivos y apps como TuneIn Radio, Apple Music o iVoox. Son casi 60.000 oyentes en esta emisora. A través de todos esos dispositivos, y es que las tecnologías mandan. Antiguamente era solo la radio, pues es lo que había. Pero ahora, amigo, hay que evolucionar. Y esta noche el Elche tiene que evolucionar y no involucionar. Debe conseguir una victoria. Esta noche a partir de las 9 arranca esa Superliga de la salvación. Después del fracaso tremendo de la Superliga de los potentes, de los gerifaltes del fútbol europeo, que se ha venido abajo en menos de 48 horas, pues aquí la calificamos como la Superliga por la salvación. Elche y Valladolid buscan una victoria de urgencia, balón de oxígeno o botella de oxígeno, como queramos llamar, como si de una final se tratase. Así afronta el Elche de Fran Escriba el partido a todo o nada en una nueva lucha por la supervivencia en primera. Es cierto que después de este partido al Elche le quedarán 6, pero hay que entender a Escriba, que viene a decir lo mismo que venimos diciendo nosotros hace semanas. Hay que afrontar, y esto es un mensaje claro y directo para los futbolistas, el partido como si este fuese el último, dejándose el alma en cada pelota, jugando con el corazón de un aficionado franjiverde, con la cabeza, con las piernas del futbolista, con el talento, con la capacidad física de cada uno, pero con el corazón de un aficionado, de un hincha franjiverde. Solo así, pensando que hoy es el último partido y que ganando te salvas, vas a tener opciones reales de ganar. Como pienses que, bueno, un punto me vale, no sé para qué, por cierto. Si no ganamos no pasa nada porque el sábado lo podemos remediar. Craso error. Un error de bulto enorme. No solo está en juego su propio futuro, está sobre todo en juego el futuro de la entidad. Deportivo y económico. Nada tiene que ver estar en primera que estar en segunda división. Y creo que además, igual que el fútbol le debía una al Elche y el Elche se lo ha cobrado con aquel, bueno, con ese ascenso un poco de carambola con todo lo que pasó, el caso Fuenlabrada, el playoff, etcétera, etcétera. Creo que ahora mismo el club y sobre todo los jugadores le deben una permanencia a la afición, porque la afición no está pudiendo disfrutar de fútbol en el estadio, que es donde de verdad se disfruta de los partidos y de su equipo. Yo estoy seguro que si hoy y en la recta final pudieran entrar los aficionados, se llenaba el estadio. Sobre todo porque hay unas ganas enormes de fútbol. Pero a lo largo de la temporada también. Y está claro que los futbolistas le deben una a esta afición. Es una deuda moral. No solo, insisto, porque se juega en su futuro, que también, sino porque los aficionados llevan muchos meses sin poder seguir a su equipo donde hay que seguirlo, donde hay que vivirlo, en los estadios y en este caso en el Martínez Valero. Por eso digo que hay que afrontar el partido, queridos jugadores, como una finalísima. Y si lo das todo, nadie te va a reprochar nada. Ahora, si bajas los brazos porque te metan un gol o dejas de tener fe porque las cosas no te salen, primero, eso no es de profesionales. Y segundo, qué mal vas a quedar de cara a los aficionados. Estoy seguro de que no va a ser así. Todo lo contrario. La afición, que tras el partido contra Osasuna estaba decepcionada y por el fragor del momento caliente, muchos ya pensaban que el Elche está en segunda división, no es así. El Elche sigue dependiendo de sí mismo y si esta noche gana, yo sigo teniendo fe en este equipo y en este entrenador. O sea, el entrenador no puede ser un semidios hace dos meses cuando vino, hace un mes, hace 15 días y ahora no tener ni idea de esto. Y los futbolistas lo mismo, con la diferencia de que al final los que están jugando son los futbolistas. Ya se ha cambiado el entrenador, ya se ha utilizado la ficha del entrenador, el cambio de entrenador. Ahora ya depende de ellos. Evidentemente con las órdenes del técnico, con la dirección de Fran Escribá, pero hay que morir en el campo. Cada disputa, en cuanto desde el minuto cero, en cuanto el árbitro pite esta noche, el Valladolid tiene que saber qué es lo que se está jugando el Elche, porque ellos van a venir a tope. Pero a tope es a tope, van a venir a ganar. No se van a conformar con el empate. Saben que si hoy ganan al Elche, es un golpe mortal a un enemigo directo. Lo van a dejar a 4 puntos, más el golaveras, 5 virtual, más un partido que tienen que jugar la semana que viene. Eso es una herida mortal, a falta de solo 6 jornadas, para el Elche y 7 para el Valladolid. Por eso el Valladolid hoy tiene mucho que ganar. No voy a decir que poco que perder. Pero el Elche hoy tiene mucho que perder, pero también mucho que ganar. Y para ganar tienes que dejarte el alma, la vida, en cada pelota, en cada disputa, en cuanto el árbitro pite, hay que demostrarle al Valladolid que este campo y este equipo no se van a rendir jamás. Y si lo das todo, tienes muchas opciones de ganar. Y si lo das todo y no ganas, nadie te va a criticar. Recordamos derrotas con aplausos, la del Real Madrid. Ahora es cuando hay que dar la cara, ahora es cuando el futbolista tiene que dar un paso al frente, ahora es cuando los hombres y no los niños tienen que demostrar qué camiseta llevan, qué escudo están representando y a qué afición están representando. Es el momento de la verdad. Lo demás son tonterías y zarandajas. Tú déjate el alma con el fútbol que llevas dentro y vas a tener opciones de ganar. No te lo garantizas, pero vas a tener muchas opciones. Pero no te dejes ir. No pienses que hay opción y margen para recuperar puntos. Ya no. No quedan opciones para recuperar puntos. Como hoy pierdas, no. Y no estoy diciendo que sea descenso matemático, pero anímicamente 3 derrotas, bueno, y contra rivales directos los 3, sería terrible. Que puede pasar, sí, pero que sea con las botas puestas. Porque si es con las botas puestas, tienen muchas opciones de ganar. Y más en el estadio, donde el equipo tiene más fe y cree más en ello. Desde el entrenador hasta el último de los jugadores. Escuchamos algunas de las voces de las ruedas de prensa ayer que no pusimos, tanto de Fran Escribá como de Sergio González. Para Fran Escribá, sobre todo, se le preguntaba si, bueno, más que ahora iremos a ello, sobre la importancia del partido real para él esta noche. Es cierto, es lógico, el análisis de él va en la misma línea que la nuestra, la importancia de vivir el partido como lo que es, importantísimo para los dos equipos, lógicamente no va a ser definitivo para ninguno de los dos, ocurra lo que ocurra, pero en nuestra cabeza solo pasa lo mismo que por la de ellos, es ganar este partido porque para nosotros es vital. Y por eso digo, darle la importancia de una final, de jugarlo y vivirlo como lo que es, ¿no? Así que esa, no existe otra idea. Respecto al partido, que lo importante que es mañana, con independencia de quien juegue, evidentemente yo creo que ellos van a venir como estamos nosotros, sabiendo que es un partido muy importante, con un equipo que además es un equipo muy honesto. En ese sentido, creo que tenemos parecido, equipo que se lo deja todo, equipo que es muy, muy honesto, muy disciplinado. Creo que es un equipo, un buen equipo, y que nos va a generar muchas cosas, porque tiene gente muy interesante. Pero ya digo, con independencia de cómo ellos lo planteen, que tenemos claro que también lo van a plantear dándole muchísima importancia, lo importante al final en el fútbol siempre es cómo estés tú. Si nosotros rendimos al nivel que hemos rendido, sobre todo en los partidos de casa, porque es cierto que fuera hemos hecho muy buenos partidos, pero alguno, como el último, nos ha decepcionado. Si rendimos al nivel que hemos rendido en casa, nosotros tenemos muchas opciones, pero evidentemente veo un partido muy igualado y muy difícil. Si rendimos como rendimos en casa, tenemos muchas opciones. El entrenador es el primero que cree que el Martínez Valero, desde luego, les da ventaja y es talismán. Debería Escrivá creer lo mismo fuera de casa y más sin público, pero por suerte o por desgracia, más bien por lo segundo, no está saliendo. Está saliendo cruz y fuera de casa el equipo no está sumando puntos. Hay que agarrarse a esos 5 partidos de los 7, porque de esos 5, ganando 3, vas a estar muy cerca de la permanencia. Y no te digo nada si esos 3 son contra Valladolid y Alavés, aquí en casa, y el otro, pues yo pensaría en el Levante. Contra el Atlético de Madrid lo normal es perder, pero no vayamos más allá, que tenemos 2 partidos antes. Sergio González, técnico del Valladolid, habla sobre el Elche. El tema del Elche, lo que tú me has dicho, ¿no? Al final es un equipo que aquí ya no vimos, equipo que utiliza muchísimo las bandas muy abiertas, las bandas muy punzantes, muy profundas, que repercuten mucho, tienen mucha incidencia en su fútbol ofensivo. Es verdad que los 2 puntas, en este caso Lucas Boyé, les hace tanto de boya como de referencia a nivel de jugar, bajarlas, jugar por fuera, técnicamente buen elemento, futbolista que para ellos es muy importante y es base importante de ese ataque, incluso de esa ejecución final de esas bandas que llegan a la línea de fondo. 2 pivotes que trabajan, que corren muchos kilómetros, que trabajan muy bien, que son muy dinámicos, laterales que se incorporan bien al ataque y balón parado, ¿no? Al final es un equipo que tenemos estudiado, que hemos tenido muchos días para hacerle frente, que entendemos todo lo que tenemos que hacer para hacerles daño y lo que podemos hacer para que ellos no nos lo hagan, y a partir de ahí será ejecutarlo dentro de lo que tú has dicho, ¿no? Esa sensación de ir a por ellos, de tener esa energía, tener ese temple y ese pozo para también entender cada momento del partido, porque también va a ser muy importante. Palabra de Sergio González, decía que Boyé hace de boya, está bien eso. Yo, cuando un entrenador nos tiene tan estudiados, vamos, yo si fuera Escrivá, hoy le cambiaba el guión y le ponía alguna sorpresa. Además tengo claro el nombre, se llama Nino. Si está entrenando bien, si está bien Nino, que estoy segurísimo de que sí, vamos, lo tengo clarísimo, sorprendía con alguna cosa, que puede ser Pablo Piatti, a lo mejor quitar un punta y jugar con 3 medias puntas, pero vamos, me lo pide el cuerpo lo de Nino, ¿eh? Está claro que hoy por hoy a Fran Escrivá, como en su día Almirón, no se lo pide. Sobre el cambio de imagen que el equipo está experimentando en Huesca y sobre todo frente a Osasuna, ¿qué le dice a Fran Escrivá? Respecto a lo de los partidos, yo estoy descontento con el último. El del Huesca, pese al resultado y pese a lo que supuso, no tiene nada que ver. Yo lo he vuelto, lógicamente, nuestra obligación es volverlo a ver, analizarlo, cortar imágenes, verlo con los chicos. Y el partido, estoy convencido que si se lo enseñamos a un espectador neutral, evidentemente es un partido que solo se pierde por los errores que cometimos, porque cometimos errores en los 3 goles. Pero no nos generaron nada fuera de eso, nada. Lo que pasa es que evidentemente un 3-1 ante un rival directo provoca una desilusión y un análisis mucho más negativo de lo que realmente ese partido fue. Y no estoy diciendo evidentemente que fuera un buen partido, porque tampoco lo fue, pero no fue un mal partido. El del otro día sí que estoy más decepcionado, el del otro día sí. El del otro día es un partido que no se puede dar, pero sobre todo porque no vimos la intensidad, lo que este equipo siempre nunca falla, ¿no? Y en ese sentido sí que no podemos permitirnos más fallos de ese tipo. Respecto a lo que dije, además del, lógicamente, el enfado que llevaba por la derrota y porque no había salido contento. No había salido contento porque había, no por el esfuerzo, sino porque no se hicieron cosas que habíamos dicho que había que hacer y porque se hicieron otras que habíamos dicho que no había que hacerlas. Y eso es lo que más me dolió, porque este equipo, presumo de ello y no me cambia la idea un partido que no, con el que no estoy contento. Es un equipo disciplinado, es un equipo que te escucha, es un equipo que quiere hacer siempre lo mejor para el grupo y entonces en ese sentido siempre estoy contento. Y el otro día no fue así, cometimos, no fueron tanto errores, que esos no les doy importancia porque el fútbol está lleno de ciertos errores. Estoy hablando de que ciertas cosas que no teníamos que hacer se hicieron y a la inversa. Entonces eso es lo que me llevó al cabreo y cuando me refería a eso, bueno, pues lo dije para vivir eso, para vivir los partidos como tiene que ser. Sé que puede llevar, incluso por lo que hablabais antes, la pregunta de si nerviosismo o tensión, es que el fútbol tiene que tener tensión y nerviosismo. Si lo jugáramos relajados, pues sería un partido entre amigos, pero aquí tiene que existir, la competición nos lleva a una tensión. ¿Qué hay que dominar esa tensión? Si uno y el grupo, si los jugadores están en la élite, es porque lo han hecho toda su vida, entonces eso no me preocupa. Sé que esa tensión de más, por decirlo de algún modo, de pensar la importancia del partido, no les va a bloquear. Les va a hacer jugar concienciados, y esa es la idea, concienciados de lo mucho que nos jugamos mañana. Mañana, que es hoy, insisto, ruedas de prensa que se dan siempre el día anterior o 48 horas antes. En este caso, ayer hablaron los entrenadores, como Sergio González, hablando de que están muy centrados de hacer un buen partido esta noche y ganar. Nosotros tenemos que sumar puntos y lo antes posible, ¿no? Con 27 no te salvas, con 30 no te salvas. Entonces nosotros tenemos que guiarnos y fijarnos en nuestro camino, estar obsesionados con nuestro camino. Y luego los demás, bueno, que vayan intentando hacer lo menos posible. Pero si nosotros no hacemos nuestro camino, los demás no lo van a hacer por nosotros. Entonces estamos focalizados en lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Ir a Elche, hacer un gran partido y conseguir una victoria. Estamos focalizados en eso, entendiendo que es el camino nuestro y vamos a ir a por ello, ¿no? Todo lo demás está claro, que lo que tú has dicho, ¿no? Tenemos que aislarnos, tenemos que ser fuertes de mente, un momento para que esté más tranquilo, más fuerte, más energía, que sepa diferenciar más esos momentos de la vida, va a tener mucho a decir, ¿no? Pero sobre todo eso, focalizarnos en lo que podemos hacer, que es nuestro partido y es ganar el Elche. Partido aparentemente muy igualado, el que más acertado esté en las áreas, evidentemente va a ser el que tenga opciones de ganar el partido. El que se adelante en el marcador, yo creo que tiene un 70% de posibilidades de ganar. Y el 11 que va a poner Fran Escribá, pues con la duda en la portería, la lógica, a mí por lo menos desde mi experiencia, me hace ver que si adoptó esa decisión arriesgada del cambio en la portería, no fue solamente para un partido, aunque esgrimió que era también por el juego aéreo en Pamplona y tal, pero me da la sensación de que va a seguir Paulo Gachaniga. En defensa, Dani Calvo y Gonzalo Verdú. Mojica, lateral izquierdo. Barragán, yo creo que va a volver al lateral derecho. Centro del campo, Marcón y Raúl Guti. Arriba, o sea, en las bandas, Fidel y Tete Morente. Y en punta, Lucas Boyé y Pere Milla. Pero no descarto que, bueno, pues juegue solo con un delantero, tres medias puntas. Para ello podría quizás Pablo Piatti. Insisto, yo he soltado lo de Nino, pero vamos, tiene pinta de que no. Escribá, yo creo que tiene las ideas claras, pero es cierto que hoy juegan, el sábado juegan y que también va a tener que refrescar al equipo. Pero bueno, el refresco hoy lo tiene claro con Tete Morente, Fidel, Barragán, Gonzalo Verdú, son hombres que el otro día no jugaron o jugaron muy poquito. Vamos a hablar un poquito más precisamente del rival. ¿Por qué esperar? En Serramóvil puedes llevarte ya mismo el Volkswagen que quieres al precio que quieres. Elige un T-Cross 95 caballos por solo 18.500 euros, un T-Roc 110 caballos por 21.500 euros, un Tiguan 130 caballos por 25.000 euros o un Golf 110 caballos por 22.000 euros. Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolinera Shell. Todo lo que necesitas todos los días del año. ¿Necesitas desconectar? Con la Ljub nunca lo has tenido tan fácil y tan cerca. Disfruta del destino con las mejores tiendas, restaurantes y el ocio infantil más top. Di aloha a tu nuevo destino. Próxima parada, la Ljub Destino Oasis. Descúbrelo en cclaljub.com. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Wallscar hay oportunidades únicas. Ahora tienes un Audi Q3 2000 TDI 140 caballos Advance por 15.950 euros con cristales tintados, freno de mano electrónico, encendido diurno automático y acabados de lujo. Wallscar, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en wallscar.es y en Sor José Falcorta 37, Elche. Disfruta de los desayunos, almuerzos y comidas diarias de Águila Bar, en el interior de nuestros locales o en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta. Tú eliges y si quieres también para llevar. En Elche tus restaurantes son Águila Bar, en Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. Ahora es el momento de comprar un coche de ocasión. Confía en Llorens Automoción, concesionario Maxus y DR. En Llorens Automoción, venta de vehículos de ocasión multimarca a precios súper interesantes. Con servicio de taller multimarca para la reparación de vehículos de cualquier marca. Tu coche de ocasión en Llorens Automoción. Estamos en Avenida de Alicante 205, Elche. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo en este miércoles de previa, porque esta noche hay partido a las 8:30, arrancamos marcador para ese encuentro que comienza a las 9 en el Martínez Valero. Elche-Sevilla, duelo urgencias de por medio, duelo por la salvación. El que gane tiene toda la pinta de que saldría del descenso. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar de este Valladolid que está en descenso, con puntos de permanencia y con un partido menos? Pues Paco, que el Pucela está en una situación bastante similar al Elche Club de Fútbol. Vaya partidazo que nos espera esta noche en el Martínez Valero. Para el Real Valladolid es también una final en la lucha por la salvación. Así de claro lo ha dejado su técnico Sergio González en las declaraciones previas. Se enfrentan el antepenúltimo y el penúltimo a falta de 7 jornadas para el final. Así es que este partido en Pucela también se vive como que puede marcar un antes y un después esta temporada. 7 finales, aunque en el caso de los vallisoletanos tienen una más, porque todavía está pendiente el partido ante el Athletic Club de Bilbao, que se aplazó en la última jornada de Liga por la final de Copa del Rey. En cualquier caso, la realidad es que tan solo un punto separa a ambos equipos y una victoria esta noche permitirá al ganador salir de los puestos de descenso. El Valladolid ha tenido 10 días para preparar el partido por las menos de 72 horas del Elche, un Valladolid que no gana desde principios de marzo. Curiosamente, Paco, Elche y Valladolid ganaron sus últimos partidos de Liga el mismo día, el pasado 6 de marzo. El Valladolid ganó al Getafe en Zorrilla y el Elche hizo lo propio en el Martínez Valero contra el Sevilla. A partir de ahí, 2 empates y 2 derrotas para los de Sergio González. Eso sí, en las 2 últimas derrotas el Valladolid estuvo muy cerca de sumar puntos, porque recordemos que perdió por la mínima en el Camp Nou, haciendo un gran partido contra el Fútbol Club Barcelona, y cosechó una dura derrota en la última jornada ante el Granada, que remontó el encuentro con 2 goles en el tramo final del partido. Para el encuentro de esta noche, a pesar de que Sergio González recupera a varios jugadores, la enfermería blanquivioleta sigue bastante poblada, y es que el Yamí, Javi Sánchez, Raúl Carnero y Son Beisman se pierden en el partido por lesión. Especialmente sensible será la ausencia del delantero internacional israelí Beisman, que es el fichaje, no lo olvidemos, más caro en la historia del club leonés. Costó el pasado verano 4 millones de euros y lleva este curso 4 dianas. La parte positiva para el Pucela es que el parón por la final de Copa del Rey le ha servido para recuperar a jugadores como Quique Pérez, Fede San Emeterio, Michel Jota, Kiko Olivas o el central Joaquín Fernández. La duda principal para esta noche está en saber si Joaquín Fernández podrá actuar de inicio en el centro de la defensa tras superar el coronavirus. Así que con todo esto, el 11 titular del Valladolid Valladolid esta noche en el Martínez Valero podría estar formado bajo un esquema 1-4-4-2 por Jordi Masip en portería, centrales Joaquín Fernández y Bruno González, con Seidi Yanco por la derecha y el uruguayo Lucas Olaza por la izquierda, doble pivote con Roque Mesa y Rubén Alcaraz, bandas para Óscar Plano y Fabián Orellana, y en ataque la dupla formada por el delantero Sergi Guardiola y Kenan Codro. Sobre el estilo de juego del Real Valladolid de Sergio González, Paco, destacar que es un equipo que no tiene demasiado la posesión de la pelota y que plantea los partidos para crecer a partir de una fiabilidad defensiva. En ese sentido, no es un equipo demasiado goleador. De hecho, le cuesta bastante marcar. En los últimos 4 partidos ha marcado solo 2 goles y los 2 han llegado de penalti. El máximo goleador del equipo es Fabián Orellana, con 5 dianas, 4 de ellas precisamente desde el punto de penalti. Eso sí, es un equipo que busca bastante las bandas y los balones largos. También tiene buenos futbolistas en el centro del campo, con un buen disparo desde larga y media distancia, y suele buscar el juego rápido con contragolpes. No elabora demasiado las jugadas el Valladolid de Sergio González. Hay que destacar también, Paco, que el Valladolid es el equipo de la liga que más puntos ha dejado escapar en el tramo final de los partidos. En total ha perdido 11 puntos a partir del minuto 80 y 13 a partir del 75. Curiosamente, con el Elche en la primera vuelta en Zorrilla le sucedió todo lo contrario. Rescató un punto en el tramo final después de ir perdiendo 0-2 después de los 2 goles de Josan. Pero es un factor muy importante también a tener en cuenta, Paco, porque el Valladolid ha perdido puntos en las últimas jornadas en el tramo final de los partidos. Por ejemplo, el Granada le remontó en el minuto 85, el Barcelona le ganó el partido en el 89, el Sevilla le empató el encuentro en el descuento en el 94 y el Celta de Vigo hace unas semanas también rescató un punto contra el Valladolid en el minuto 94. Así que, Paco, vamos a ser optimistas. De hecho, el historial de partidos entre Elche y Valladolid en tierras ilicitanas en primera división es bastante favorable a los franjiverdes. En 7 encuentros, 4 victorias del Elche, 2 empates y solo un triunfo del Valladolid. Y de eso hace ya bastantes años, porque fue en el curso 62-63. Recordemos que en el siglo XXI estos dos equipos solo se han enfrentado en la élite una vez, en el Martínez Valero, fue en la temporada 13-14 y el partido se saldó con un empate sin goles. Aquella temporada terminó descendiendo el Valladolid a segunda división. Así que vamos a ver qué ocurre esta noche, Paco, porque el Elche no puede fallar más. Pues la verdad es que ese factor psicológico de encajar en los últimos minutos puede pesarles. Esperemos que el Elche no necesite el arreón final, eso será buena señal de que va ganando, pero si lo necesita debe un arreón o 3, porque el Valladolid encaja muchísimos goles en los últimos minutos y eso hay que tenerlo muy en cuenta. La previa del partido, Ciclo Sansano nos la ha ofrecido, y también la equipación más cómoda y la bici más adecuada para que no pares de crecer. No abandones las buenas costumbres, abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. La previa del partido con Ciclos Sansano, el rival el Valladolid y el partidazo Elche-Valladolid que te vamos a contar esta noche a partir de las 8:30 en Marcador. ¿Hay buenas vibraciones, José Antonio? Paco, yo he recuperado ya la confianza. Lo veía todo bastante negro después de la derrota en Pamplona, pero bueno, vamos a confiar en ese aura mágica que tiene el Martínez Valero, también Fran Escribá, con los partidos en casa. Se han sacado 7 puntos de 9 posibles en esos 3 encuentros con Escribá en el banquillo y vamos a confiar en la reacción del equipo, claro que sí. Gracias, José Antonio, te escuchamos esta noche. Gracias, Paco. Confiamos, tenemos fe, hay que creer en esta plantilla y por supuesto en este entrenador, pero hoy nos lo tienen que demostrar. Y nosotros te lo vamos a contar. Recuerda, 8:30 en directo aquí en el 101.4, en Teleelch, en Radio Marca, también en Teleelch. Recuerda que hoy el Telenit lo ofreceremos de manera más resumida justo en el descanso del partido, de 10 menos cuarto a 10 de la noche, y luego volvemos. Y también, si estás en cualquier parte de España o del mundo, en nuestra web, en teleelch.es, nos puedes ver y escuchar, o en nuestra app gratuita también, Teleelch, o desde cualquier otra plataforma, iVoox, TuneIn Radio o Apple Music. Te esperamos esta tarde-noche a las 8:30 aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.